Buen día, Gerardo Guerra, secretario de Salud del municipio de Capilla del Monte y director del hospital. Bueno, explosión de casos en la zona, no solo en Capilla del Monte, sino en general en los pueblos, pero también a nivel país. Hemos estado con alto nivel de casos de coronavirus, que volvió un poco la preocupación en torno a lo que pueda llegar a pasar a futuro en los próximos días. Sin embargo, se está viviendo una temporada con, bueno, con un nivel de ocupación bastante alto, cerca del 90%. Fue lo que pasó este fin de semana. ¿Cómo está la situación, Gerardo? Bueno, ¿cómo te va, Agustín? Gracias por tu llamado. Mirá, la situación es, nosotros acá en el hospital estamos en una situación con cierta preocupación, no solo por los casos, por la gravedad de los casos, sino por la cantidad de casos. Por lo tanto, la población nuestra hospitalaria también se ha resentido. Tenemos cerca del 60% del personal con carpeta médica, que estando son todos positivos. Por lo tanto, estamos trabajando en forma desdoblada, viste, de forma con mucho esfuerzo. La gente está haciendo doble turno, pero bueno, calculamos que esto es pasajero, va a durar unos días más y bueno, pronto llegaremos a la normalidad. Mientras tanto, seguimos con el tema de los hisopados. Fundamentalmente estamos hisopando a todos los pacientes que son sintomáticos o contactos estrechos sintomáticos. En este momento tenemos 444 casos activos y que lleva cerca de 3.000 casos de los que comenzó la pandemia en Capilla. Así que esperamos que se sigan tomando y sigamos disfrutando de la temporada, pero con la máxima responsabilidad posible, es porque esa es la forma que nos va a llevar a que no se tenga que ni que suspender ni cerrar algunas actividades. Creo que es muy importante el uso de barbijo, el distanciamiento, evitar el aglomeramiento de gente, porque es la forma que de ahí se propaga el virus. Gracias a Dios. La mayoría de los casos son casos que se están manejando de forma ambulatoria. Algunos hemos tenido que internar, pero realmente con resultados muy favorables, ¿no? Gerardo, la situación es un poco distinta a lo que habían sido los otros picos de casos, la segunda ola, la primera ola. Acá en Capilla del Monte ahora tenemos muchos casos activos y, como decías vos, bueno, mucho personal, no solo en el hospital, sino también en muchos lugares que ha sido afectado en torno a aislamiento o COVID positivo. ¿Qué es lo que cambió para vos? ¿Cuál es el punto fuerte, digamos, en relación a poder seguir con algunas actividades? Mira, yo creo que lo más importante de todo, primero, es que la mayoría de la gente se ha vacunado. Eso llevó a que el efecto del virus sea, hablando del punto de vista patológico, mucho más leve, sin un trastorno respiratorio bajo, que es el problema que fundamentalmente afectaba a todos los pacientes en la primera y segunda ola. Pero bueno, la vacunación es muy, muy importante. Tenemos cerca de más de 16.000 vacunas aplicadas. Ya vamos para el refuerzo para mayores de 18, con 4 meses de distancia de la última vacuna. Así que estamos, en ese sentido, estamos contentos. Creo que también mucha gente ha aprendido a convivir con esta situación que nos lleva esta enfermedad, y muchas personas o muchos pacientes cumplen las medidas de cuidado, el uso de barbijo, la higiene y el no andar en grupos muy importantes o no cuidándose, ¿no? Claro. Sobre el tema de digamos, lo que había pasado con las vacunas, hay algunas teorías que sostienen que el avance de la vacunación, en relación a lo que decías vos recién, a cada avance de vacunación, por decir primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, ha hecho que aumente el número de casos. Desde el sistema médico, ¿cómo ven ese tipo de teorías? Mira, lo puedes ver en forma individual o en forma global. Yo, en forma global, mi percepción es que tenemos vacunas, ¿no es cierto? Tenemos cerca de más de 16.000 vacunados. Tenemos cerca de 3.000 casos positivos de que comenzó la pandemia. Tal vez algún otro que no sabemos que ha sido positivo. Eso lleva a un aumento de toda la inmunidad global, de toda la población. Entonces, ayuda a que la enfermedad sea más corta, el periodo de contagio sea más corto. Entonces, hay menos posibilidad de infectar. Y lo otro, el genio de esta cepa, es que sea tal vez un poco más benévola, sea un poquito más, más leve o con síntomas respiratorios altos, que te da otro tipo de perspectiva o de evolución de la enfermedad. Creo que el aumento de la inmunidad es la solución. Acá, siempre y cuando, yo lo veo con optimismo, pero vos sabés que así como de un día para otro puede cambiar la cepa y embarrarnos bastante la cancha, donde los síntomas sean distintos, donde la patología sea, la fisiopatología sea distinta, entonces afectaría a otra gente, ¿no? Mucho más, de una forma más importante. Pero por eso considero muy, muy importante, muy, muy importante la vacunación. No sé cuáles serán las otras teorías, pero realmente lo veo muy, muy importante la vacunación. Claro. Bueno, por último, no te quiero robar mucho más tiempo, pero ¿cómo están ahí en relación al sistema médico y la ocupación de camas, más allá del número fijo, fino? El tema de, bueno, ha habido como un crecimiento, pero todavía estamos muy abajo de lo que han sido los momentos más críticos. ¿Hay, digamos, preocupación en el sistema médico por las camas críticas, es decir, la terapia intensiva para atención, o más o menos todavía hay margen? Mira, no, no, no, por el momento no hay una situación como la hemos vivido casi un poquito más de hace un año atrás, donde la situación era muy, muy crítica y muy preocupante. Hoy es una situación que es de alerta permanente, ¿no es cierto? Que tenemos que estar atentos. Por el momento no está saturado el sistema, no se están utilizando por COVID las camas de terapia intensiva y la internación nuestra acá es muy pequeña, tenemos casos que no han superado la capacidad que tenemos de atender. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Bueno, ahí para recordar entonces lo que decías recién, el sistema en el hospital se está viendo resentido por varios casos de trabajadores y trabajadoras, así que también para Sí, poder cuidarse. yo pido disculpas a ver si hay algún tipo de demora, pero estamos trabajando, mucho el personal está trabajando el doble de lo que trabajaba habitualmente, porque no es fácil conseguir una enfermera o dos o cinco enfermeras de un día para otro. Entonces, estamos ahí trabajando con mucho esfuerzo. Realmente nuestro personal realmente es digno de sacarle el sombrero porque se desempeña y con un desinterés sobre su persona a favor de la atención del paciente enfermo, el paciente que está preocupado, ¿no? Bueno, y por último, la información que llegó esta mañana, que es para confirmar ahí, entonces, mayores de 18 años con más de 4 meses de la dosis anterior pueden recibir la tercera dosis, ¿no es cierto? ¿Eso es para todo tipo de vacunas o para A una mayores de 18. específica? Estamos teniendo, la única que no se está utilizando para tercera dosis es la Sinopharm. Además, están llegando todas las otras marcas de vacunas, están bien alternadas. Por ahí vienen, la semana pasada fue mucho Pfizer, la anterior ha sido, ¿cómo se llama?, AstraZeneca, así que bueno, Claro. se ve que va a llegar la Moderna en este momento, ya nos anunció, así que nosotros dependemos de que nos avisen y la llegada de vacuna la buscamos y inmediatamente promocionamos y aplicamos. Claro, pero en este Estamos. caso entonces ya es ir sin turno previo para la tercera dosis, sea la Sí, dosis que hayan tenido anteriormente, ¿no eso es sin cierto? turno previo. A ver, si nosotros, el paciente va y tenemos vacuna, lo vacunamos, no hace falta ni Claro. turno. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que averiguar porque nos mandan 200 vacunas y por ahí el otro día aplicamos 180 vacunas en un día y así no nos Claro, mandan un es caudal sin turno, importante. pero puede ser que se acabe el Eh, lote y hay que hacer eh, vacunas. exactamente, pero bueno, estamos intensamente trabajando en eso, ¿no? Perfecto. Bueno, Gerardo, muchas gracias por atendernos. Acá un saludo Por desde una favor, radio y a muchas vos. voces. Muchas gracias a vos. Que tengas muy buenos días. Saludos a tu audiencia. Buenos días.